pobrecita mía, tan adolescente, agua clara y fresca en manos ajenas. Te engañaron todos, pusieron en venta tu candor, tu estima, tu cuerpo y tu mente. Y tú, pobrecita, te entregaste apenas te dijeron, niña, te conviene este, carrera, dinero, es el pretendiente que te hará dichosa, no lo dudes, nena. Y así, malamente, se encerró tu vida en la intrascendencia de lo cotidiano, en vulgar parodia de lo que anhelaste. Y encima es un puño en vez de una mano. ¡Qué cruel destino! ¡Qué duro revés cuando te vendieron a un triste marqués! Y así, malamente, se encerró tu vida en la intrascendencia de lo cotidiano, en vulgar parodia de lo que anhelaste. Y encima es un puño en vez de una mano. ¡Qué cruel destino! ¡Qué duro revés cuando te vendieron a un triste marqués!